Sí, o mezclamos todo en uno y listo, porque este fue. Este empezó con tema y después terminó en ensalada. Bueno, un punto 5 es eso, digamos. Depende de cuánto va a durar. Ensalada de frula. Ahí está el título, mira. Punto 5, ensalada de fruta de frula con invitado especial. Ensalada de frula, ¿no? Y lo pone así y le ponerle así una pequeña imagen de Maradona. ¿Viste la de Maradona, loco? Into space with man, rezo, so clear. Matter we dissipate and disappear. We're all so far away and yet so near. Protecting all the things that you hold dear. Yeah, and who will watch the watchmen now? And who will blend into the crowd? And who will hear them screaming out? And who's the face behind? I'm a soldier of fortune, forging not enough to match my own tune. Target sighted, young required. No sé si merecería que Margavi se presente, lo reconocerá. Porque esto es un especial, un punto 5 muy especial, que hay que poner el efecto de bombo y platillo. Porque yo creo que es la primera vez que a Margavi se le escucha la voz. Que lo van a escuchar la gente. Que es, por ejemplo, seguidora de Ostacta Duquem. Siempre escucharon muchas veces del otro. Que habló de Margavis, jamás lo escuchó. Margavis, tu... vamos a ver, tu nick, ¿de dónde viene? ¿Mi nick? Sí. La historia remonta al año 2004, donde con mis compañeros del secundario nos escapamos al ciber a jugar al Counter o... al Quake, a lo que hubiera ahí libre y que nos alcanzara con 50 centavos. En eso que estábamos jugando un día, siempre me cagaban matando mi primero en el Counter, entonces me ponía a jugar otra cosa y empiezo a jugar Warcraft 3. Entonces, digamos, ya había jugado Age of Empires, ya había jugado, digamos, otros RTS, pero este, digamos, con los gráficos estaba muy, muy bonito, muy lindo. Entonces, cuando pude comprar una placa de video para mi computadora en casa, instalé el Warcraft 3 y andaba como el culo. Entonces, pude llegar siempre con la máquina que tenía a la cuarta misión, donde la misión es resistir 30 minutos un ataque. Que el ataque es por uno de los... no me acuerdo mucho la historia ni nada de eso, pero es, digamos, de los no muertos, creo que eran. Sí, yo sí me acuerdo. Y que el que comanda eso es Mal'Ganis, que es un demonio, era Mal'Ganis. Entonces, siempre, digamos, era como la piedra en el zapato y esa misión nunca la podía pasar en casa porque no me daba la máquina, y cuando faltaban 2 minutos se llenaba todo de enemigos y la PC se tildaba. Entonces siempre era la misión de Mal'Ganis. Bueno, pasó unos días, nos juntamos otra vez con mis compañeros a jugar al Counter Strike del Ciber y cambio mi nick por digo, bueno, me voy a poner el nombre de este personaje. A lo que escribí mal y puse Mal'Ganis. Y ahí quedó. O sea, vengo usando ese nick hace ya casi 15 años. Y porque lo escribí mal. y me di cuenta después, a como los 5 o 6 años, cuando volví a jugar Warcraft 3, y dije, la puta, está mal escrito. Esa es la historia del Nick. Después tuvo muchas variaciones, con números atrás, números adelante, pero siempre era, digamos, el mismo Nick. Que justo hoy, cuando venía en el colectivo, venía escuchando reescuchando el capítulo donde Demo hace todo el informe de los sistemas de chat. Y ahí cada uno iba hablando sobre el origen de sus nicks. Tanto de Reaper, tanto de Mondoke. Y justo, digamos, me acordaba que esta pregunta... Yo no estaba en ese, ¿no? Hacer. No. No estabas. Vos no nos peleas en esa época. Lo puedes decir no en ese momento. Decirnos tus nicks, todos tus nicks. Aprovecha ahora. Todos mis nicks. Lobito bonito. Lobito guau guau. Tu lobito. No, yo... Pelo con pelo. Wolchat. Amor. No, yo... Omelette de fromage. Mi nick, el de el Wolf nada más, proviene del juego que ya les había recomendado muchísimo cuando apenas nos conocíamos, que se llama War Rock. El Wolf of Tanks. No. No. Y era un juego que, con el que me enganché y me vicié muchísimo. Cuando en su momento había... A ver, esperen un toque que se manda la foto. Dale, si lo trago, de paso. Ahí está. En un momento en el que me había enviciado muchísimo con ese juego, que es un shooter en primera persona, que es de enfrentamientos urbanos y todas cosas así, ¿no? Tipo... Todos conocen muchísimo la Operación 7, pero este fue el juego en el que se basó Operación 7 y es muchísimo mejor. ¿En serio? Mira, no lo conocí este. Operación 7 sí, pero este no. Sí, este es de Nexon Europe. La cosa es que en este juego vos podés crear clanes en los que suman puntos y qué sé yo qué. Y bueno, y en todo el equipo no había un puto francotirador. Yo siempre en ese juego fui el, digamos, siempre me elegí la clase de francotirador. Tenés la clase de asalto, el médico, el ingeniero y el de armas pesadas vendría a ser. Y el tanque. Sí. Por eso y... la otra palabra, el tanque. Y después nos dimos cuenta, era un clan de acá de Latinoamérica. Había colombianos, chilenos, no había ni un argentino, el único argentino y primer argentino en el clan iba a ser yo. Y me habían agregado porque decían que jugaba muy bien en campos muy abiertos siendo francotirador. Y cuando jugaba en zonas urbanas, en mapas urbanos que son recontra cerrados, no vale ni la pena jugar como francotirador. También la repegaba, siempre salía ahí segundo o primero y tenía muy pocas skills a diferencia del resto. Y bueno, yo tenía como nombre Soldier Side, visto por el tema de System of a Down. Y bueno, no sé qué problema hubo, que se actualizó el juego y a mí se me bloqueó la cuenta. Y me tuve que hacer otra de nuevo y como todo el tiempo jodían con que era el lobo solitario del equipo, porque siempre estaba en la loma del orto solo, mientras ellos iban todos ahí adelante, nada, uno me dijo, ¿por qué no te pones lobo? Bueno, te pones solitario, ¿por qué no lo pones en inglés? Y le dije, no sé, pero solitario me parece re forever alone, porque en ese momento también estaba todo lo de los memes, el surgimiento de las caritas esas, viste, las blanquitas. Y dije, no quiero que se asocie por eso. Así que puse Daro Wolf y a la mierda. The Virgin Gamer. No. Pero la historia en principal es por eso, de cómo es que surgió el el Nick, porque era el lobo solitario del equipo. Muy linda tu historia, ¿verdad? Conmovedora, me llegó hasta las lágrimas. Creí que tenía que ver con Sniper Wolf. Sí, también lo que pasa es que había demasiados Sniper X, Sniper de todo. Y dije, ¿por qué no pongo mi nombre? Sniper la tutuca. Había pensado en Sniper Wolf, pero después dije, no, pues está recontra quemado. Esa es otra cosa del juego. Hay muchísimos usuarios. Todavía en aquel entonces era descomunal la cantidad de personas que viciaban ese juego. Por ser algo que no era muy conocido, que esté en plataformas como Steam o cosas así, ¿viste? Tenía su propia plataforma. Y como puede jugar gente de todo el mundo en distintos servidores, si vos te creaste un nombre, ponele, y jugás siempre en el servidor de Sudamérica, después si querés jugar en el de Europa, seguís teniendo el mismo nombre y como que ese nombre como que queda registrado, ¿entendés? Como que no se puede repetir, nadie lo puede repetir, por más que sea de otro servidor o de otra cuenta. De otro continente, digo. Así que, nada, se puso medio jodido tratar de ser original y destacar con un nombre que no sea, no sé, Soldado 799-X, ¿entendés? Pitulín loco. Así que nada, eso. Vos no estabas tampoco en esa transmisión, en esa grabación. No estaba en ese capítulo. Y de hecho, cuando cada vez que lo escuchaba pensaba, tengo que escribir como un comentario, pero quedaba medio chorro de que uno de los participantes del podcast comente el podcast. Así que aprovecho y lo hago ahora en vivo. Y mi primer nick fue jugando al Medalla de Honor, al lado de mi colegio. Y ya me cansaba de poner David nada más. Así que pensé para, que... Espera. Sí. Discúlpame. ¿En tu colegio tenían Medalla de Honor? No, al lado, un ciber. O sea, tenían un ciber en el colegio. Hola, señor Don Cheto. Al lado, dijo. Al lado. Bueno, me cansé de poner David, así que pensé, ¿qué puedo poner? Y en ese entonces ya me gustaba Terminator. Y dije, bueno, voy a poner el nombre del primer modelo de Terminator que conozco. Y puse T-500. Pero después, volviendo a la película, el primer modelo es T-800. Sí. Y bueno, dije, bueno, ya está. Yo lo usé como 6 meses, quedó así. Y lo usé bastante tiempo hasta que, de hecho lo usé en un mail, que después lo perdí. Y después cada vez que tenía que dar el mail era complicado. Decía T-500 y me decían, pero ¿cómo lo escribo? ¿Con T y la E? ¿500 en número? ¿O 500 en letra? Bueno, después de eso pasé a llamarme Filippo Inzaghi. ¿Filippo Filippo Inzaghi? Porque me gustaba cómo sonaba. Y pero era más complicado que el otro. ¡Te juro, boludo! ¡Filippo Filippo! Pero y con eso he estado registrado todos mis mails, porque no quería poner mi nombre verdadero en internet en ese entonces, por las dudas. Y estuve un tiempo con eso. Pero como decís, era complicado. Así que ahora el que estoy usando actualmente es porque es mi nombre y la inicial de mi segundo apellido, porque el primero es complicado. De Hans-Mer Hippler-Hoppler. Y cada vez que digo, si no es nada oficial, digo mi segundo apellido, así, David Tanto. Y el 17 es por mi número de la suerte, por eso David H o David H 17, como tal vez me vean en, ¿cómo se llama esto? En Reddit, que entré hace poco y está muy bueno. No quiero nada más por decir, por las dudas, algo que quieran decir antes que nada. Algo para que podamos abusar de Malgavi antes que se vaya y vuelva al anonimato. Bueno, primero que nada agradecerle a Malgavi que se haya dado un tiempo. Sabemos que es un poco complicado, pero es bueno tenerlo por primera vez en vivo en el programa. Así que somos gracias. Los únicos y los primeros en tenerlo. Error. Así que nada de... Espera, ¿cómo que error? ¿Quién dijo error? Porque vos hace un rato, yo... Porque vos hace un rato dijiste, George, que no había salido en todavía ningún programa de Podcast por 2P y que tampoco había salido en el de Tac Tac Duken. Y ahí está el error. En una vos me llamaste y sale en el 4-5 sale mi partecita. Y en el otro, en Tac Tac Duken, cuando fue creo que el primer especial por el año o algo así que pedían que manden audios, yo agarré y le mandé un audio a Jingo, que ellos habían habilitado un número de WhatsApp para recibir esas cosas. Él, como los... Después que pasó el programa, yo le puse... Le escribí sobre el comentario y ahí recién cayó que era yo. Que yo hacía un comentario que le decía que muy bueno el programa, que muy lindo lo que hacían y que era un programa familiar. Porque yo, digamos, todas las semanas agarraba y me sentaba al lado de mi padre y escuchábamos el programa. Uh-huh. A lo que yo decía, al lado de mi padre, ¿por qué? Porque él está en una urna, porque son las cenizas de él. Entonces... Entonces... ¡Hijo de puta! Ay, nunca me imagino. Yo tengo que meter una foto del puto y por eso cuando mandé eso, tanto Saki como Jingo quedaron descolocados, pero Jingo nunca reconoció mi voz. Entonces, digamos, esa fue una parte que salí en uno de los mensajes de Tac Tac Duken. Porque tampoco nunca dije, digamos, dije, hola, soy tal. Yo mandé directamente el audio para ver si Jingo se ayudaba de quién era. Porque no es que force la voz ni nada. Tiene que estar en uno de los primeros capítulos. Tiene que ser en el 50 o 56, que es cuando hacen el capítulo por el primer año. Por ahí tiene que estar. Sí, no. Pero nosotros te tuvimos mucho más tiempo, así que ¿qué te supo, Jingo? Y a su padre también. Hola, buenas noches, buen toque. Ahí está, la puta madre. No mandaba la auricular de la combo cuando estaba. ¿Qué hace, Mondo? ¿Qué hace, Magabe? Ahora sí, en vivo y no vía el TTS. Claro, sí. Igual, no. Mi corazoncito, tu voz va a seguir siendo la del TTS, así que te cabió. Sí. Se acabó la magia. Y bueno. Cada vez como cuando yo mandé. Cuando le ves la cara sin maquillar a Piñón Fijo, así. podemos arrancar así nomás. Hablando de. ¿Qué era? ¿Remedios caseros o. O cómo vamos a modernizarlo? ¿Cómo se llama esto? No tips, ¿cómo se llama? Hacks caseros. A hackear la vida. Como, por ejemplo, les decía a la tarde, y bueno, hace mucho que no veo, pero antes de pibes sí veía que colgaban bolsas de plástico transparentes con agua en el marco de las puertas. ¿Lo vieron alguna vez? Bolas, eso no sé si funciona, no funciona. No, con bolsas no. Yo lo que he visto es que... ¿Con botellas? Claro, con botellas. Llenan la botella de plástico con agua y ponerle que si hay una planta o lo que fuera, ponen alrededor todas las botellas para ver que los perros no meen ahí. Pero justo ayer estaba pasando por casa, una vecina tiene como 15 botellas alrededor del arbolito y había dos perros meando justo arriba de la botella. Así que... Eso resuelve el misterio de que no funciona. Bueno, igual... Esos perros son superpoderosos. Lo que yo digo es una bolsa colgada en el marco de la puerta, en la parte superior, para ahuyentar las moscas, supuestamente, porque el reflejo de la luz ¿Ahí se escucha? Sí, perfecto. Ahí se escucha. Listo. Porque vieron que el agua como que deforma la figura. Y más cuando tenés chiquicientos ojos, como tiene la mosca. De todo sí. Más grande. Y supuestamente eso lo ahuyenta. No, esa no la sabía esa. Nunca la había... ¿Qué cosa? Lo de una bolsa transparente con agua colgada en la parte superior de una puerta para ahuyentar las moscas. Ah, sí, la conocía, pero no sé cómo funciona. O sea, ¿por qué es que las ahuyenta? Supuestamente, como les decía, porque la mosca las vuela en la parte superior, pasa cerca de eso y ve todo como con un lente, todo aumentado, y es algo raro para ellas, y las espanta. Claro que te cagas y vuela por abajo. Yo pensaba que eso se usaba para los mosquitos, no para las moscas. Bueno, o sea que estaba hecho específicamente para los mosquitos. No, en el caso de los mosquitos, por lo que vi, vuelan bajo los mosquitos, no vuelan tan alto. Para los mosquitos, una tía nos decía de chicos que, bueno, cuando no teníamos espiral o se nos acababa, quemar pasto. Que quemes pasto. Sí, y te intoxicabas ahí, pero bueno, no había mosquitos. En realidad los mosquitos es igual que pasa como en las abejas y las avispas. Con que sea algo que larga humo, está todo bien. No necesariamente tiene que ser una espiral o un coso o pasto. Con que prendas un sahumerio ya alcanza. Ah, eso no lo... Y no huele tan horrible como la espiral. Bueno, pero igual el espiral sirve porque tarda en quemarse, supuestamente. Sí, obviamente. Está hecho para eso, la espiral, para tardar. Para durar. Espiral. Bueno, lo que no entendí, porque supuestamente es invisible, las tabletitas esas contra mosquitos. Sí, las tabletitas estas son Master Race. Sí, no sé cómo funcionan esas, si largan algún olor en particular que hace que nos acerque. Si te acercas mucho, lo sentís. Un compuesto que es venenoso para los mosquitos. El aroma, sí, un compuesto junto con el aroma debe ser, porque todos los que son aromas medios cítricos y esas cosas, los mosquitos, digamos, se ahuyentan. Por eso es que también, aparte de los espirales, los sahumerios que son de naranja, limón y todo eso, funcionan perfecto para ahuyentar los mosquitos. Mira, acá están chequeando la caja de espirales y dice que tiene piretroides, que es un insecticida. Así que no solamente por el humo. O sea, es escuché, se me corta todo. Que estoy con una caja de espirales acá. Y dice que tiene piretroides, que es un insecticida leve, digamos. Pero es un insecticida. Ah. Así que a carajo tu teoría del humo. Otro truco que me decía mi tía abuela era agarrar perejil y frotármelo en los pies, en todas las piernas. No sé si... ¿Para los mosquitos también? Contra los mosquitos. Y después te metías que en un bowl con huevo y te pasabas con pan rallado. O me hacía invisible a los mosquitos, yo qué sé. Onda depredadora, así. Repelente, marca David. No sé, yo para los mosquitos cualquier cosa, no hay bicho más rompehuevos que un mosquito. Encima, a mí me molesta, me preocupa, me preocupa, no, ni me molesta. Me hace sentir mal matar a cualquier otro bicho, qué sé yo, a los caracoles, a las hormigas que se morfan las cosas del jardín, a las arañas, pero... Sí, también, pero el mosquito es algo que me... No sé. Me da igual. Me chupan un huevo, me dan una bronca. Calculo que evolutivamente tiene sentido. Igual te digo, los insectos en general no tienen sistema nervioso central, así que según tengo entendido no pueden procesar dolor. Así que no te sientas mal. Reencontrate con tu alma y mate un mosquito. Ah, no, yo de insectos no sé mucho en cuanto a composición orgánica, pero pensaba que los únicos que no podían sentir dolor eran los gusanos. Che, ¿y las babosas? Las abosas calculo que sí, porque se re-reduction cuando le echas sal y son más complejos. Sí, yo vivo echándole sal y eso aparece. En casa, mi vieja tiene todo, digamos, un. Todo plantas afuera. Y a veces por la noche estás lavando los platos o lo que fuera y aparecen las hijas de putas esas. Sí. Yo agarro el paquete de sal y les tiro arriba que se caguen. Porque a veces voy, abro la puerta del bajo mesada para tirar basura en el tacho y me aparece la mierda de babosa ahí, me pego un julepe, le echo la sal y la mierda. ¿Miedo por una babosa? No, pero digamos, de encontrármela. O sea, como que... Ah. Yo no me acuerdo que... Ah, sí, muy... Es más para la población japonesa. Y esos gustos raros. Yo me acuerdo que de chico mi abuela ponía sal gruesa todo alrededor de la pileta. Va, ¿sí? De la mini piscina. ¿Sí? Para que no se le metan los sapos. Llegaban ahí, tocaban eso y... Claro. Supuestamente largaban espuma y se iban. Claro, bueno. Eso tiene sentido, pero los sapos respiran, tienen pulmones, pero son bastante chotos y respiran en buena parte por la piel. Y como la sal chupa toda la humedad, le sacan la humedad de la piel y no pueden respirar. Entonces por eso se alejan. Lo mismo con las babosas, caracoles, todo eso. Sí, sí. Que no pueden tocar la sal. Sí, o sea, para mí tenía esa lógica, pero qué sé yo, no, nunca vi... no sé, como si algún sapo hubiera arrastrado la sal, hubiera llegado hasta ahí y hubiera pegado media vuelta. Por eso yo decía, pero esto funciona realmente. Oh, es uno de esos cuentos de abuelas. Pero en sus zonas, ¿los sapos siguen? Porque acá en Quilmes los tuve hasta mis 10 años y después desaparecieron. Acá no, hay algunos nada más. No, sí, acá esto. Acá es raro que estaban hablando recién con las abuelas. Yo me mudé hace octubre a una 15 cuadras donde vivía antes. Y allá muy de vez en cuando veía babosas y acá está lleno. Eso me llamó la atención. Así que es. Bueno, no creo que una babosa sea un animal que se pueda mover mucho. Pero. Que pueda migrar, digamos. Pero. Me llamó la atención, así que puede ser que justo ahí donde estés vos, ya no hay más, pero vas un kilómetro por algún lado y ya encontrás. Sí, yo de chico también me acuerdo que mis perros teníamos dos dogos acá. A la mañana eran sapos por todas partes muertos y los perros con toda espuma en la boca. Era re común. Y ahora sí, igual que con los escarabajos. Antes salía a comprar a eso de las 7 u 8 acá a la vuelta y se veía como caían los escarabajos, iban por la calle. De esos que tienen el cuernito, viste, los escarabajos rinocerontes. Y contra las cucarachas, ¿cómo, qué trucos no, usan ustedes? Esto, para escarabajos acá no vi, pero vi las larvas, así que debe haber. ¿Cuáles son las larvas de escarabajo? ¿Cuáles son? ¿Cómo son? Horribles, son horribles. Es un gusano blanco. Gigante. No, es gordito, es un gusano blanco gordo, tendrá unos 1,5 o 2 centímetros de largo. ¿Sí viste el problema? El programa de Bear Grylls seguramente lo viste morfando según. No lo vi, pero me da asco estar cerca, no voy a ver, estamos comiendo pelo. No, mira qué es eso. Esos son. ¿Le pasaste? Sí, la imagen del gusano. Bueno, yo de pibe a los hormigueros, yo jugaba con las hormigas antes de cuidarlas. Agarraba, no, creo que les conté, agarraba fósforos, después me cagaban a pedo también. Agarraba muchos fósforos, les cortaba la cabecita y sacaba, no sé si es la pólvora. No. Y metía todo eso, una montañita de eso. No, una montañita de fósforo, de cabeza de fósforo, en la entrada de... del hormiguero, y después lo prendía y hacía como un mini volcán así. Estaba copado. O con los fosforitos no ponían varios así tipo como un asterisco con los cosas para adentro. No, boludo, es un asco. Sí, yo lo hacía. Encima, No, estoy viendo aquí. Bueno, sí, sale algo para. Para acá, la gente. No sé si están grabando, no sé qué, pero pusieron un gif del pelotudo ese de supervivencia comiéndose un coso. No solamente que es asqueroso, sino que cuando le muerde la cabeza sale volando así tipo. Pus. Re violento. Ahí entró Rey Pardo. ¿Qué tal? Buenas noches. Espero que ya hayas comido, Rey Pardo. Porque están hablando de cosas escatológicas, de caca, pus, pedo, pis, como los de punquitos. De bichos. De bichos. El quejó parte 2. Qué cosa. En realidad siempre están hablando de artilugios de la antigüedad. Artilugios caseros. Como por ejemplo. La botella. Otro le falta citar? La botella con agua para que no caen los perros. Que hasta ahí salieron los noticieros un tiempo, no sé si se acuerdan. Así, ¿cómo que estaban los noticieros? Era, sí, salieron los noticieros cuando apareció, no sé hace cuánto apareció esto. ¿10 años? No sé, después les sorprende ver que el Fortnite les quema la cabeza a los pibes. Vamos a aparecer el programa de pelotudo ese. Por todos lados se empezó a ver esas botellas con agua. Y la única vez que me sirvió a mí, perdón, la única vez que me sirvió fue cuando se cortó el agua en casa. Sacaba el agua de ahí. Y no sabíamos de dónde sacar agua, tuvimos que sacar de ahí, por lo menos para tirar al baño o para lavar. Pero en el baño se cumple la regla de si es amarillo, déjalo marinar y si es marrón, hácelo bucear. Bueno, había que hacer bucear. Claro, de ahí salió la canción de Submarino Amarillo de los Beatles. Inspirado en eso. Tenés que tirar la cadena solamente cuando plantaste un pino. ¿Qué? A ver, Malgavis, contanos algo que casero que se usa ya o hayas visto. Si es que no se durmió Malgavis. Algo casero que se usa. Algo casero que se usa allá. Va. Donde yo estoy, no allá. No se te escucha, Malgavis. Por ahí. No, mayor. A ver. Déjame hacer memoria. Yo lo escucho bien, David. No sé si tenés una tuerca. En la oreja o como. Te escolé en el oído, se me vuelve. Te pusiste al revés el in ear. A ver qué hable. Sí, hola. Que está hablando, pero no lo escucho. Ahí voy a entrar. Entro y sale. Hola. Sí, no, ahora se te escucha bien. El tema es que se le bugueó a él. Ahí está. Sí, a mí hace un rato se me había bugueado a ustedes y no escuchaba a ninguno y tenía todo en verde acá. Pero debe ser otra conexión. Espera, se me conectó por el wifi esta porquería. Eso es lo que pasa. Ah, wifi de hotel. No, te preguntaba algo casero, algo que hayas visto así en tu zona. No, digamos, aparte de las botellas con agua, bueno, siempre para los mosquitos, prender yuyo, pasto, bosta de caballo también, para ahuyentar. Sí. Qué rico, ¿no? Eso, sí. ¿Estás haciendo un asado? Se te llena de bosta la boca. Y y así del otro no recuerdo. Lo que sí recuerdo, una vez que estábamos de campamento en el río, allá en la zona de Allen, lo que hicimos para desayunar fue llenar una botella de agua plástica hasta el tope y prendimos fuego, hicimos brasas y pusimos la botella encima. Entonces, sí. Como la. Ah, sí, la conozco esa. ¿Sabes que esa nunca la hice y nunca me acuerdo qué es lo que se supone que tiene que pasar? ¿Que se calienta el agua? Se calienta el agua. Se calienta el agua y no se derrite el plástico, porque lo único que tenés que controlar es que siempre el agua esté por encima de las brasas y que no haya llama. Igual hay que girarlo cada tanto. Cada tanto hay que girarlo también. Pero después te lo pones a pensar y estás hirviendo agua en una botella de plástico con brasas, así que es agua que no está bueno. Químico. Pero zafa, en el momento zafa. Convengamos. Convengamos que la de salchichas que algunos se comen, no sé. No. Y tanta comida de mierda que un par de... O sea, un poco de contaminación cruzada entre el agüita y el plástico. Siempre está tomando porquería, quieras o no. Sí. Como que no la estáis hirviendo, o sea, la botella. Si bien se supone que tienen estudio de reactividad y que no tendría que pasar nada entre el contenido y el PET, la botella en sí, pero algún residuo mínimo te queda y después tenés todos los fertilizantes y todos los repelentes, ponele. No me sale la palabra en sí. Pero para repeler todas las... Los fumigantes. Sí, no, porque... Herbicida. Sí, sería más la palabra como para proteger todas las hortalizas, toda la cosecha, si se quiere. Te la terminas comiendo igual, así que... Aprovecho. Por un lado, ah, se reescuchó. Sí, salió a pleno. Estamos hablando de comida, pero bueno, va. O bueno, la típica, perdón, que seguro la mayoría habrá pasado, es que cuando tenías piojos te lavaban el pelo con queroseno. A mí... No, mi vieja no era tan bestia, era con vinagre. Claro. Con queroseno me hacía. Che, ¿y de calvicie cómo andás, boludo? Queroseno, un fósforo y a la mierda de los piojos, ¿viste? Vos si tenés piojos lo que tenés que hacer es lo siguiente, te tirás... cargas un vaso con whisky y te lo tirás en la cabeza y un puñado de arena. Ah, no, de tierra. Con eso, con el whisky, hace que los piojos se pongan en pedo y se caigan a piedrazos entre ellos. Pero sin piojos. Ahora ya se sabe. Bueno, igual yo tenía una profesora que contaba que se le lavaban la cabeza con DDT. Ah, ¿con bueno. ¿Qué? DDT. Con el activo del repelente. Sí, es un insecticida que está prohibido ahora. Sí. Porque eras muy zarpado, pero ellos le daban a casa con eso. Yo tenía un compañero en el colegio que le habían puesto la pipeta de los perros. Pipeta power. Pará. ¿No? ¿Qué no pusí? Pipeta Power. Cada una vez por mes. Y así me ahorro todo la garrapata, todos los mosquitos, todo. No se me acerca nada. ¿Te hacían un guiso con este que es un cuadradito que le das de comer al perro? ¿Cuál no estaría...? Hay un... guiso para pulgas, para garrapatas, que es un cuadradito como de... carne, ¿sabes? Yo no sé si lo vas a comer. Sí. Sí. Sí, que dura. Comienza el chabón y se le iban los piojos. Claro. Se lo ponían en la cabeza de paso también. Se lo tiraban así, un caldo ahí, pam. Y un vaso con de whisky. La cacerola y todo, y el vaso de whisky también con la tierra. Son como esos trucos de ponerle pasta térmica a los pines del CPU. Para que tenga más potencia la PC, ¿no? Es tipo de 4chan. Bajarte más RAM. Bueno, pero eso no es tan nocivo si lo haces, digamos. Depende de dónde la bajes, ojo. Bueno. O como Mondoke creo que hizo con un pendrive simular RAM. Ah, bueno, pero eso me lo decía Windows. Claro, eso sí. Oh, Sí, yo entendía que se estaba refiriendo a eso, sí. Si es que está descargando RAM, no. Está haciendo algo mal. No, y eso, te digo, pasó de esto no se puede hacer a esto se puede hacer, pero es una patada en los huevos. Cacho mejoró. Así pero que si alguien está en el límite de eso. ¿Eh? ¿Un pendrive de qué capacidad era? Se te corta no, todo. Pendrive es de 32, pero necesitas que tenga una cierta tecnología habilitada. Yo probé con otro que tengo, de 16 que me dieron con la empresa de especialización. Y ese no tenía el. O sea, con eso no lo podía hacer. Me fijé con el otro que tenía y sí, tenía eso habilitado, no sé qué será el mecanismo interno. Entonces, o sea, es una tecnología que tiene que tener. Que si la tiene, vos podés usar el pendrive así. Me puedes decir cuánto puedes asignarle. ¿Y vieron los árboles con cal? ¿Para las hormigas no es esto? Algo, yo leí que, bueno, para las hormigas y otros por el polio, la enfermedad del polio. Pero es hortal lo que les tiran a los árboles. No, no cal. No, pero es. Sí, algo había escuchado yo. Cal, ¿qué no puede? Es cal. No lo pintan, fíjate ahí en imágenes. Sí, que lo pintan. Ay, no me acuerdo dónde carajo era, pero lo había visto. Ah, para vos decirlo cuando pintan el árbol hasta la mitad con. Sí, de blanco. Ah, no, sí, pero yo no vi que lo hayan pintado, los hayan pintado con cal, sino con pintura normal, común. Y al menos acá en Ezeiza donde se hacía, eran zonas donde la vereda es muy baja y qué sé yo, se creen que la gente por ahí pasa alguno en pedo y se lleva puesto un árbol o alguien de noche con la baliza, las luces puestas y no ve el árbol y les hace pija. Bueno, eso sí, es lo que yo seré muy bruto, va, no sé, yo tengo entendido que en realidad no es para señalizar ningún árbol y tampoco es pintura común, sino que es un producto que se le pone para justamente que repela a las hormigas en cierta forma. Sí, sí, puede ser, pero digo, acá en Ezeiza, en más que nada en Tristán Suárez y Espegacini, hay muchas partes donde no hay de vereda directamente, porque es toda calle de tierra, y sí, está todo al mismo nivel, y qué sé yo, por ahí hay un arbolito medio chico, pero que si lo agarras con el auto te lo hace mierda, y más de noche que ahí hay luces, pero las tapan los mismos árboles. O sea, no se ve un carajo. Y le tienen que poner la pechera reflectante, boludo. La pechera reflectante a los árboles, el chalequito. Esa es la solución. Según esto, algo que estoy leyendo ahora es para minimizar el daño por insectos y para. ¿Sí? Como para sellar el tronco y que no se. Y que no se rompa la corteza. ¿Y cómo lo compro eso? ¿Con qué nombre? No, espera, a ver, pará, que estoy leyendo. Si Malgavis recomienda pintura, bueno, para árboles. Esto también. No sé si saben de. Sí, acá dice, espera. Pintura sí. Látex blanca a base de agua. Ah, esta bueno. Es pintura. Sí, es común, pintura, es la. Sí, pintura. Pero esto también surgió con la enfermedad de la poliomielitis. ¿La escucharon? ¿El polio? El polio, sí. Que como no sabían de dónde venía, empezaron a pintar los árboles de cal, pensando que eso ayudaba, las veredas, todo con cal, porque no sabían de dónde venía. Ah, bueno, vos tenés polio, te pinto con cal a ver si se te va, boludo. ¿Cuál es el criterio o la idea de eso, boludo? No entiendo. Y no, porque no sabían nada, en 1950 pasó esto. Pero ya tenían la radio, ya tenían otras cosas. Claro, tenían la bomba atómica, pero no sabían dónde tenía el polio. Claro. Y tenían que pintar todo con cal y se hacían la señal de la cruz cada vez que veían a alguien con polio a ver si se curaba. Bueno, la vacuna surgió en esa época también, porque surgió de golpe la enfermedad y para controlar a la gente. Eso. Y después otra, que no sé si conocen, cuando ven a, supuestamente cuando ven a un perro cagando, si vos haces tipo gancho los dos índices de cada mano. Ganchito con los dedos. Para que, no sé, para que no termine de cagar o algo así. Sí, mi hermana se los iba haciendo. No sé si es mala que es nomás. Pero ¿sí? Funciona. No sé, debería hacer un estudio científico y agarrar un grupo de control, dejarlos cagar en paz, o otros perros, empezar a hacer el gancho, a ver qué onda. ¿Estás hablando de cuando haces gancho con los dedos índices? Sí. Para que no te caguen en la vereda. Sí, sí, sí. ¿Podés creer que yo lo hice un montón de veces y en todas funcionó? ¿En serio? Yo recuerdo, güey. ¿Qué clase de magia negra es esta? Por ahí se intimida que lo estás mirando y se va, porque viste que siempre te fijan que no haya nadie. Sí, no, yo, qué sé yo, estoy ahí en la cocina comedor, justo hay una ventana grande que da para la vereda. Y siempre está lleno de perros acá en la calle. Y las veces que se acercó uno y se preparó ahí en la vereda, y dije, a ver qué pasa. Y al final se quedan ahí, no pasa nada, están en posición, ¿no? Pero no pasa nada y se van. Esperando órdenes. Sí, sí, sí. Para plantar la bomba. Compra de Fuse. Terrorist win. Justo que David estaba hablando de la polio, me acordé de algo que justo estaba recordando. Yo donde trabajo, que trabajo en el municipio, trabajo ya hace 10 años. Cuando entré había una señora, Graciela se llama, que ya no trabaja, ya se jubiló y todo. Pero de chiquita había tenido polio. Y resulta que le había quedado un bracito chiquitito. Ah, claro. O sea, tenía el brazo, uno normal y otros que volaba, veías a ella y es como que siempre tenía el brazo, como tenía, dobladito. En realidad lo tenía así y siempre tenía una carterita colgada. Entonces siempre cuando vos la veías, vos decías, uy, qué señora pituca. No, era que tenía el brazo encogido. Y nosotros en la oficina, como ella era en la parte contable, y siempre, digamos, ella nunca usaba el sistema. O sea, el sistema de gestión que nosotros administrábamos, eso, ella nunca lo usaba. Ella era todo con la calculadora, todo manual, todo. O sea, ella era un bocho. Se fue la señora esa. Y las empleadas tuvieron que empezar a entender de contabilidad para poder trabajar y hacer lo que hacía esta señora. Y nosotros, como era tan hincha pelota, en la oficina le habíamos puesto Mancuso. Así que... Y después soy yo el que me abrió la jeta, ¿viste? Y iba a mandar toda la mierda. Bueno, pero está bien. Es para sacarte un peso de encima. ¿Le vamos a echar la culpa a él? Claro, si me van a echar la culpa a mí. Se la manda a él. Sí. Y retomando, también con lo que estábamos charlando del tema de remedios caseros, y también uniéndolo con el tema de los mosquitos, yo siempre cuando iba a visitar a mi novia, que yo vivía en una chacra, los fines de semana volvía lleno de picaduras de mosquitos. Entonces, de pensé que era de tu novia, pero bueno. Quemadura de pucho. Che, claro. Que te castiga tu señora, por eso no, recién hasta hoy aparece. Sí, bastante jodida. Saludos a la señora Margaby. Como un todas besito. Las novias. Que sí. No le peguen. No le peguen a los chicos, por favor. Y el tema es, para las picaduras, si te frotas un pedazo de limón o un pedazo de naranja, o también con un poco de vinagre, se calma la picación y seguís como un campeón. Bueno, con eso mi mamá va seguido a Mechita, que es un pueblo cerca de Dragado, que es muy interesante, es muy pícaro lo que pasó. Muy tierno. Venden muchas bragas. No, no sé. No, si no es braga 2, no, venden no, bragas. Sería. Okay. La onda es que tenían. No sé. Tenían una invasión, no sé, de no sé qué bicho, con moscas que jodían un cacho, y los pelotudos dijeron, bueno, vamos a hacer control biológico, y llevaron otro bicho más, que se llamaba Tiwi, que está bien, se comieron a los otros bichitos, pero como no es una especie nativa, invadieron... Que te pican y te comen la carne. Son unos hijos, unos bichitos de mierda que vos cagando que los ves, pero te dejan unas ranchas así de grandes. Así que todo el pueblo buscó cómo carajo sacarte el baricuí encima y cómo cuando es que te pican, cómo hacer que te duela menos. Y dicen que lo que les sirvió es crema enjuague. Fuego. Y mucho. Sí, más vale. Es como los Simpsons con el sistema de las serpientes. No se entendió una mierda, se taparon entre todos. Bueno, la onda es que chicos, no hagan control biológico si no usan una especie nativa. Y si lo hacen, acuérdense que el shampoo más o menos le calma la picadura del mosquito. ¿Hablaron la del cuchillo? ¿Al cual? ¿El cuchillo del sereno? No. Bueno, no, hay un remedio casero que es para el tema del orzuelo. Orzuelo, el ojo rojo. Cuando uno es pobre y no tiene nada de oro. Con un anillo. Bueno, con un anillo. O también chao, buenas noches. Dejar un cuchillo al sereno por una noche. Luego con la mano contraria del ojo, o sea... Con la otra mano tenés que ponértelo al mismo cuchillo. O si no, otro remedio casero es con un saquito de té. Ah, sí. Que David tiene miles. Tecitos everywhere. Tenés que, bueno, dejarlo enfriar al té, al saquito. Y te lo dejas en el ojo. Muy buen rato, tenés que dejarlo, no sé... 10 minutos, sí. Hasta que se te va yendo el orzuelo. Esa la conocía, y la otra, ¿de dónde mierda sacas un sereno? Lo tenés que dejar afuera, boludo, el cuchillo. El sereno de la madrugada. O sea, en José sepa el mile, o sea, no que sabe de eso, de cuchillar sereno, digamos. Sí, pero no. No le hacemos tratamiento al cuchillo antes de cuchillar, es dejar la cuchillada y bueno, dale, sacrificar. No. Hola, señor Don Sereno, vengo a cuchillarlo. Oh, toma, ¿me tenés este cuchillo hasta mañana? Ahora está imbuido por los poderes mágicos de los serenos. Sereno Moreno. Sí, yo sabía, para los orzuelos sí, el anillo de oro, pero... Y para los granos también, con un cuchillo así haciendo en cruz arriba del grano, pero bueno, eso es para... El famoso pornoco. Para apretar y sale la pura porquería. El pornoco. La temperatura tendrá que ver con lo del suelo. Sí, igual ya cortarse medio... No, no es cortarse, es apoyar el filo y hacer así como en cruz, entonces apretás el grano con el metal. Otra también. Y no en esvástica o en otra forma. Sí, ahí te da. Bueno, después hay otra que yo sabía que era un remedio, por decirlo así, que no es remedio, que es para que no llueva o para que pare la lluvia. Es poner un huevo en la horqueta de un árbol. ¿Viste cara de gallina? ¿Dónde? En la horqueta, en un árbol. Poner un huevo. Pero me vas a explicar qué es una horqueta, la puta que te parió. ¿Y explicar? Eso te pasa por juntarte con porteño, puto. Boludo, me imagino al chabón sentado al árbol poniendo un huevo, como las gallinas. Ay, qué boludo. Ay, Dios, bueno, en la rama de un árbol, ¿te gusta? Ah, tenés que poner un huevo en la rama de un árbol. ¿Cómo lo sostenés? Y te tenés que subir al árbol, ponerte en bola, pelotudo y poner huevo. Que toma, boludo, por falta de entrenamiento, por falta de té. Exceso de té y galletitas de agua. Galletitas de arroz, perdón. ¿Tiene que ser duro o crudo? ¿O pasado por agua? No, de ninguna forma. ¿Fritos? Tampoco. Te vas, te buscas tu gallina. ¿O qué? ¿Nadie tiene gallina acá? La sodomizas. La acaricias un ratito, le decís, hola, gallinita, ¿cómo te va? Le das dos besitos en el piquito, esperas que tire un huevo, ese huevito lo agarras y lo pones en el remolar. Antes tenés que hacer party con la gallina y subirla a level 10 porque no sube sola y ahí pone huevo y la podés hacer. Tengo una anécdota para contar, ya que estamos hablando de gallinas. ¿Te culiaste una gallina? No. Mi abuela... ¿Se culiaba gallina? Tenía un gallinero en el patio de atrás. Y una vuelta con un primo jugando, no sé qué mierda hacíamos. Casi lo incendiamos al gallinero. No. Ah, yo pensé que iba a decir, la gallina estaba clueca, puso un huevo y dijo, ¡eureka! La gallina lo colocó. Siempre me lo cuenta mi vieja y lo único que me acuerdo es la cagada a pedo. No me acuerdo cómo carajo pasó. George, te voy a pedir que cuando es un día que llueva, hace eso y saca foto de cómo queda el huevo en una... De cómo llueve. Después otra tenés que hacer en el patio de tu casa. Es hacer una cruz con botellas para que no llueva. ¿Cuál es la lógica? ¿Cómo haces una cruz con botellas? En la orquesta del árbol con el huevo. Ay, Dios, David, te juro que a veces no sé si me lo decís en serio, me estás jodiendo. No, pero en tu punto de vista seguro que lo decís muy en serio. Porque se desliza una botella con la otra. Tenés que juntar varias botellas y hacer una cruz. O sea... Es como las promos de Frigor, que te salía el palito, vale otro... Esas cosas. Tenés que hacer una cruz y a cambio. Tenés que comprar 5 o 6 botellas de Coca-Cola, las pones en una cruz y a cambio no llueve. O llueve, no sé, no entendí. La que ha hecho mi hermana era. Creo que era. Tiraba sal al lugar donde venía el viento y así se calmaba la tormenta, una cosa así. ¿What? Eso no lo había escuchado nunca. Tirar sol así 3 veces en forma de cruz por el lado donde viene el viento y para otro. Después mi abuela hacía uno con unos cuchillos, no sé, una hoz. Estaría bueno hacer la de la sal en el ojo del huracán, boludo. ¿Viste? Tranquilo, chicos. Tirando sal, boludo. Ahí en Illinois. Claro. Hola, acá Raper transmitiendo de Illinois, tirando sal, ¿así? Algo así, pero con la voz yéndose y todo el ruido del viento. Pero si no funciona es culpa de Celusal. Usé sal parrillera. Venga, sal gruesa. Gruesa como esta, falta que diga. Ahí viene, ese meme es genial. Chiste tan suecio, pero cas. ¿Y qué otro remedio o hack para la vida tiene? Hack and slash. Si te pica la mano, metela en el bolsillo. Porque va a recibir plata. Vas a recibir plata. Ah, no, te la rasque otro. Y si te pica el culo, va a recibir un platanazo, boludo. Que te la rasque otro. Cuando se te tapa el mate, tenés que rascar la parte de abajo. Rascarle el culito. Ah, bueno, yo no tomo mate, así que ¿no? Ni idea. Yo sé. No. Si vos no sos el cebador y te pasan el mate, le das un beso también al culito. Eso te juro que no lo entiendo. No sé, tampoco. ¿Cuál? ¿El de rascarle el culito? ¿Te lo pasan? Esos ritos que vos, si le agradeces por el mate, no te dan más. Vos, yo estaba agradecido porque el mate está rico. Te pasan el mate, sí, gracias, listo, perdiste, ya no tomas más mate. Yo la primera vez que tomé mate con mi novia, me cedió el primer mate, y le digo, ¿qué dicen gracias? Que no se debe. Y me dice, no, o sea, el primer mate que me tocaba a mí, digo, de haber tomado nunca. Le digo, gracias, como diciendo, gracias por, qué sé yo, pasármelo. Ah. Me dice, ¿qué, ya no vas a tomar más? Y me quedé como, ¿qué, de qué me perdí? Anda, sí, seguí tomando café o culo roto. Aguante el café. Mi ex sabía tomar mate, ¿verdad? Tomaba mejor mate que vos. Tomaba mejores mates antes de conocerte. Yo por eso siempre. Ah, y supuestamente el mate también. Bueno, no es superstición, pero el primer mate se escupe. No. ¿Escupís adentro del mate o tomás y escupís? No, tomás y escupís afuera. El truco para mucha situación. Estamos hablando del mate todavía, ¿no? Estamos hablando del mate. ¡Qué bien! Y después introduces la bombilla y... Después dejás secar la hierba y sirve todavía. Sí, al sol, así la volvés a usar como está pasando ahora. Sobre el techo de chapa. A lo largo y ancho de... En época de crisis. En época de Cris Morena. No, yo el que sabía era que el primer mate no se lo pasa. O sea, se lo toma el que se va. ¿Ah? Y se lo pasa a su derecha. Y la ronda va para la derecha del que sirve. El que está cerrando. En el sentido de las agujas. Bueno, igual eso tiene sentido, que haya una comprensión, no sé si estamos todos de acuerdo, no sé, es para vos. ¿Que haya una qué? Una comprensión, una estandarización del ritual del mate. Ah. Así todos sabemos cómo. Y no lo batás al mate, ¿no? O sea, claro. Te lo pasa nada de andar revolviendo la bombilla como si fuera un café con azúcar. Eso fue así, palanca de cambio. Después, supersticiones, está que no se caiga la sal. Que no lo pase la sal de mano en mano. Ah, bueno, pero eso tiene su explicación. Sí. Vamos con la explicación, Mondoki. Hace muchísimos años, la moneda que se utilizaba, sobre todo entre... ¿Cómo es que se dice? Entre los navegantes. Pobres. Era la sal, sobre todo en puertos, obviamente. Era lo que más se difundía, pagar con sal. La idea de decir que es de mala suerte volcar la sal viene de, no seas tan boludo como para que se te caiga, porque me estás pagando con eso. ¿Comprendés? Por eso también se dice que no se pasa de mano en mano la sal. Porque no, valía mucho. Sí, valía muchísimo. Ah, sobre todo esto, no, me lo salté. Sobre todo para mantener la carne. Al haber heladeras y todas las cosas que tenemos hoy en día. En aquel entonces la sal era muy preciada por poder mantener ciertos alimentos durante mucho tiempo. Por eso mismo, en los puertos, a los que iban a navegar por allí. Bueno, pero de ahí también viene la palabra salario. Sí, claro. Efectivamente. Che, y para todo esto, yo vivo en Quilmes, ¿qué es una heladera? Una heladera es una cosa que puede ser de color blanca, mayormente, y dejar las cosas que se enfríen adentro. Para que no se echen a perder. Le pones un fernet y se sale frío. Una chevechita, las marca Día. Marca Día, eso sí conozco. Bueno, eso. Che, justo eso me hiciste acordar hablando de Día. Para vos, Mondoke. Sí. ¿Cómo fue eso del tema de las dos viejas que se mechonearon, que se agarraron los pelos por una bandeja de milanesa? Y en el Coto de José Paz había oferta de milanesa, y cuando hay oferta de cosas... La gente se va a hacer cagar. Rápido y se ve que se pelearon ahí. Y no es la primera vez que se agarran a palos así en el Coto de José Paz. Hay un video también dando vueltas por YouTube que había oferta de peluches gigantes y también la gente se agarra a palos, se acaban chupadas. O sea que ya es normal en los días de ofertas, José Cuchillo Pá, hacete cagar, digamos. Claro, encima, sí, no, creo que no. ¿Será que esa zona también es maldita? ¿Viste el ¿Es una fiesta provincial? ¿Es una fiesta provincial hacerse cagar los días de oferta? Puede ser. ¿Es una tradición? ¿Es una tradición de José Cuchillo Paz? Bueno, sí, bueno, encima ahí, bueno, está el coto. A la salida del coto es donde agarraron a paros al chabón porque la ex dijo que era secuestrado a la hija. Y a unas 10, 15 cuadras de ahí es donde atropellaron al chabón este que estaba en moto, que lo atropelló un chabón de Granburg, lo sacó volando a todos lados. Eso fue unas 10, 15 cuadras de ahí. ¡Ah, la mierda! Así que es una zona maldita. Y es la zona más económicamente activa del pueblo, también por razones obvias. O sea, vos creías José Cuchillo Pá, tenés que tener el testamento en la mano y el seguro al día, boludo. Sí, y calzoncillos nuevos. Por... Pero, se habrá roto un depósito de sal por la zona, calculo. Está maldito. Sí, estamos meados por un elefante. Bueno, el video que le mandé del paseo de las estrellas paseño es también ahí enfrente de Cotor. La Mona Jiménez. Gilda. El vecino de Sánchez. Y había un parque, no sé quién carajo es un buen nombre, me acuerdo. Fabián Show. Bueno, pero. Podemos aprovechar que a Dios lo tenga en la gloria. Cosas raras que haya visto ahí. Contanos tus experiencias con los pingüinos, Malgavi. ¿Usted no debutó con un pingüino? No hay pingüino acá, culiado. ¿Milanesas de pingüino? ¿Qué tal saben las milanesas de pingüino? Cuéntenos, por favor. No, acá tenés. ¿Usted abre la puerta de su casa en invierno y patea pingüinos para ir a trabajar? Ahí tenés milanesas de res, de pollo, de cerdo o de gato. ¿Usted tiene su don barredor en el barrio? Ah, sí, el barrio de Malgavi pasa Don Barredor. Claro, sí, ciudad de 36.000 habitantes y tenemos Barredora. La Barredora, sí. Pero explica cuál es la Barredora, no es la de Homero Simpson, sino cuál. No. Es un camión que tiene dos discos llenos de, como si fueran cepillos de acero. Que lo que hacen es el camión pasa, digamos, lo más cerca posible de la cuneta del cordón, entonces va limpiando chicles. Todo, va sacando toda la suciedad y todo eso. Pingüinos atropellados. Al costado de la calle. Pingüinos salvajes. El tema es que. ¿Qué pasó? El tema es que es una ciudad chica. Que no tenés, no llega a los 40.000 habitantes y tenés la barredora que te consume como tres camiones de recolectores de residuos, o sea, compactadores, consumen muchísimo, pero tenemos barredora. Y o sea, pero no tenemos pingüino. O sea, la barredora dice, bienvenido a Allen, hace dos cuadros y salió de Allen, así. Es. Claro, una cosa así, por ejemplo. Hace dos cuadros y ya está afuera, así. La barredora es la ciudadana ilustre. De la... Bueno, la barredora va a ser la mascota oficial de Podcast por 2P. La barredora de Malgavi. La barredora esa, ¿a qué hora pasa? Porque acá por Quilmes hubo un tiempo, pero pasaba a la medianoche y era un quilombo, hacía mucho ruido. Depende de la zona, mayormente en el centro pasa de noche, que el centro son cuatro cuadras más o menos, si querés contarla toda. Y después a eso de las 6:30 de la mañana, 7, pasa por alguno de los barrios que tienen asfalto. Si no tiene asfalto, no pasa. Y no, así que más reducido todavía. Más reducido el circuito por donde limpia. Es más, la gente de la barredora empezó a romper la zona asfaltada para tener que cubrir menos terreno. Son capaces. Son capaces. Eso es posta, son capaces de hacer eso. El camión sale, pone el turno a las 10 de la noche, vos a las 10 y 10 ves el camión, el barredor parado, y al costado cuatro que son los que van encima del camión, ahí por lo, haciendo huevo 2-3 horas y después salen con el camión. Pero bueno, eso siempre está en todos lados. Yo quería trabajar ahí con la barredora en Ash. Tírase a ver. Y milanesas, lo que estábamos hablando hace un rato, no, tenés vaca, pollo, cerdo, como dijo Daro, y... ¿Comen cerdo? Y caballo. ¿Chivito? ¿Chivito patagónico? ¿Oveja? ¿Chivito? No, la oveja, no, se, la oveja le hace baña mañana. No, le hace cochinada a la oveja a ellos. Che, que no son tucumanos. No, no, acá no hay oveja, acá no, no se le hace oveja. No se acercan las ovejas. No. Acá se pierden. Acá pierden. Si se acercan, pierden. ¿De ahí a Chile es mucho tiempo o es ahí nomás? Y mirá, yo ahora estoy en Bariloche y a Chile estoy, no sé si a 200 kilómetros o 100 kilómetros, por ahí no es mucho el la distancia, pero de Allen a Chile serán 900 kilómetros, por ahí. El tema es que sí, los últimos kilómetros, como es camino de montaña y es todo curvas contra curva y eso, se hace demasiado lento. Y ahí es donde 900 kilómetros, en vez de hacerlo poner en 9 horas, lo haces en 15. Pero de tu ciudad, digamos, estando en la plaza central, ¿se ve la cordillera o nada que ver? No, está remamado. Oh, mira, usted se siente más chileno, señor. Oh, pero vos decís... Chile, de, Argentina. Chile, esperá, Argentina. Pero vamos, Chile, vamos a ubicarnos. Desde la plaza central... ¿De Bariloche o de la plaza central de Allen? De Allen. No, no ves la cordillera ni en pedo, está a 600 kilómetros. Lo que tenés allá es lo que se llama la estepa patagónica. Es todo zona de estepa, y donde está Allen es justo que pasa el río y se hace todo, es todo un valle, que es desde Neuquén capital hasta Villa Regina, que son 90 kilómetros. Eso es toda zona de valle. Así que lo que único que ve es arbusto, desierto, sierra y nada más. Montañas, olvídalo. ¿Hay desierto? Y así, tipo leyendas, aparte, apariciones. Y... ¿Cómo está la historia de la barredora llenosa? La barredora, claro. No, digamos, todas las historias que hay son copias de las otras. La Luz Mala, no sé si tanto, pero seguramente algún chacarero boludo que sí, que cree en la Luz Mala. ¿El familiar? No me acuerdo cuál es el familiar. ¿El familiar que tiene forma de serpiente o de culebra? No, perro. No, perro. Perro. No, ese no. El que allá es famoso es uno que es en forma de serpiente, que en Tucumán o Santiago del Estero, por ahí, es uno que anda en los campos de azúcar, pero que es como un animal, como una serpiente. Entonces acá, como en el verano viene mucha gente del norte a trabajar, a levantar la cosecha, siempre, o sea, con el tiempo se ha modificado y está esa leyenda de que una de las chacras, de que el dueño, de no tener nada, empezó a tener mucho campo, muchas hectáreas de producción, y era porque había hecho un pacto con el diablo o con andás a ver quién. Bueno, y tenía como mascota el bicho este, que era como una pitón o algo así, que en la zona donde estoy yo lo conocen como el culebrón de Viló. El culebrón de Viló, bueno, el culebrón de Viló tuyo, del familiar de nosotros. De la zona de Jujuy. Tu culebrón. Tu culebrón es mi familiar. Me está dando miedo. Me es familiar. Pero bueno, el familiar es el perro, es un perro. Es el perro del diablo. Claro. Ya, por eso yo me confundía. Que el, como el dice perro. Diablo. El perro del diablo, que bueno, se lo da al dueño de una quinta, y él lo que dice es que al que menos trabaja, al más vago, es el que se lo entrega al familiar. Y se lo lastra. Sí. Ni modo que le va a ser familiarito. Para el final, el diablo es amante de los animales, boludo. Tiene perros, serpientes, tiene todo, boludo. Tiene todo lo que quieren las guachas. Ah, mira. Pulgas, piojos y garrapata. Con querosén. Margaris, ¿y lo típico de allá son las manzanas, puede ser? Manzanas y peras. Es la producción, digamos, más grande que hay. Y Allen es... ¿Y el que espera? ¿No hay banana? No. ¿Hay bananas en Allen? Sí, acá no tenés. Oh. hijo de puta. Lo que estábamos hablando, que... Sí, manzanas... De sí. La manzana, el kilo, ¿cuánto está allá? Siendo productor, debe estar más barato. Si se lo compras al productor, digamos, directamente, ponele que te lo cobre 10 pesos del kilo, como para sacar una ganancia, porque al productor le pagan 4 pesos por kilo. Claro, y si vos vas al supermercado, el kilo está 40. ¿Y verdulería? Y... casi lo mismo, 35, 40 pesos. Mirá vos, porque por acá, por lo menos Quilmes, Buenos Aires, manzana está 60, 70 pesos. Sí, ahí ya se encarece un poco más. Incluso si acá uno, por ejemplo, mi señora en el verano trabaja en un galpón de paque y compró una caja de manzanas de 20 kilos y sacando la cuenta terminamos pagando 20 pesos el kilo, o sea, a la mitad del precio que te lo vendía una verdulería. Pero en un cajón de esos, ¿cuántas manzanas hay? ¿Se banca todo en heladera o normal afuera puede estar aguantando? Y sí, mira, mayormente están en los frigoríficos, entonces ya tienen, digamos, están en frío y, digamos, como que tienen alargada su vida las manzanas. Si vos lo mantenés, entonces, fuera de la heladera o en la heladera, tardan un poco más en descomponerse. Pero ponele que compraste una caja de manzana y no la pusiste en la heladera, tenés 2 a 3 semanas y es lo que te antes que se pudran. No, pero ponele familia tipo, una caja. 3 semanas, está bien. Sí, la termina, sí. Se conserva bastante. Y después con el tema de las peras, Allen, Chivo, es capital nacional de la pera, por la producción de pera que tiene. Sí, está la fiesta nacional de la pera que se hace el tercer fin de semana de enero, que siempre cae... En el cumpleaños de Shingo cae justo siempre para la fiesta de la pera. Y bueno, ya que está, se la dan la pera. Sí. Que hace, digamos, dos años atrás, nos juntamos en la casa de un amigo de él, de El Gato, que siempre él nombra en el podcast. Estábamos haciendo, bueno, era un asado. Y mientras estábamos ahí se escuchaba, porque estaba, ponerle a 600 metros de la fiesta, se escuchaba que estaba tocando Airbag. Así que estaban 10 monos ahí jugando una consola mientras sonaba detrás esa bandita de putos. Son unas ladies las Airbag. Es un compañero que es fanático de Airbag. Son unas ladies y el baterista es una niña, boludo, literalmente. Encima el chabón así metalero, todo. Va, medio metalero todo. ¿Cuándo te puedo explicar? Pará. Si es metalero no puede escuchar Airbag. O sea, ese lo hacen pasear en chota por todos los recitales, boludo. Llevarle un recital de O'Connor lo hacen pasear en chota. Escuchen Lady Gaga. iba a preguntar, ¿qué fecha dijiste que era el festival? Siempre es el tercer fin de semana de enero, que es cuando empieza la, se inicia la, la cosecha de la pera. Y seguramente se transmite por ATC, ¿no? Por la sangre. Sí, por televisión pública. ATC, te quedaste mucho en el tiempo, ATC, David. ATC, boludo. Por ATC. Sí, la, digamos, en otro universo. Argentina Telecolor. No, para nada. Pero si yo sigo moviendo los 90. Espera, ATC, espera, ¿qué, no estamos todavía con la guerra de Malvin? No, estamos ganando. Si te animás. David no conoce todavía Jumbo, Dos Días, va a comprar a Norte. A casa tía, va. Casa Super 25. A Malvia Vista. Se quedó en la historia. Sí. El festival. ¿Vieron lo que propuso el excelentísimo general Videla esta semana? ¿Qué? Perdón. Malvia Vista, ¿el festival es gratuito para ir a ver? Ya, sí, es gratuito. Cada vez se está pagando un viaje a H solo para ir a ver la pera, boludo. No, sí, la entrada es. Sí. La entrada sí es gratuita y después adentro puedes recorrer, tenés puesto, lugares de comida. Y mayormente cuando vienen artistas, a veces puedes pagar una la platea o no, digamos, pero tranquilamente uno puede entrar gratis y ver los espectáculos. No, yo decía por si en la próxima, si te acordás o te hacemos acordar, de llevar una bandera que diga si podcast por usted o algo así. Sí. ¿Por qué no? Transmitiendo en vivo desde el Festival de la Pera, podcast por 2P. Si querés te llevo stickers y pego ahí sí. Por todos lados en los puestitos. O el, le mete una marca de agua a las tarjetas para los puestos de comida que hacemos ahí de municipio y más fácil, una bandera ahí con el medio, nada. No, pero cuando veas un mar de gente. Auspicio para todo hay una fiesta nacional, esta de la pera. Tengo un amigo que las familias de Santiago del Estero. Dice que allá en el pueblo tienen la fiesta nacional de la gallina hervida. ¿Qué? Re fiable. Qué gustado. Hay fiesta para cualquier girada. Festival de la gallina hervida. Fiesta de la mielcita. ¿Y alguno? ¿Alguna vez salió en la tele? El 9 de febrero. ¿Nadie salió en la tele alguna vez? Yo sí, y me da vergüenza hasta el día de hoy. No, yo no. No van a encontrar video, así que mejor para mí. Lo mandaste por el grupo. Ay, qué hijo de puta, es verdad. Sí, boludo, lo vimos hace un montón. Ay, es verdad, pero ya nadie lo tiene, así que mejor. Ah, quedó en el teléfono. Yo salí, sí, varias veces, pero no hay registro de eso. Unas veces cuando era chico, cuando iba a la primaria. Con Carlitos Balá. Y otras que me escracharon cuando estábamos haciendo una protesta en la puerta del municipio por unos boletos y salí como que era uno de los matones de ahí. Todo porque te vieron gordito. Era el gordo de la CGT, decían, un gordo de la CGT infiltrado. Y ahora los está destruyendo desde adentro. Claro, y después de eso, como a las dos horas me fueron a ver a mi casa de por qué estaba haciendo eso. No. Usted, señor, está como llano. Y ahí me dijeron, o seguís haciendo protesta, o agarra, o te sacamos el laburito. Que en ese tiempo era repartir boletas para poder pagar el boleto para poder estudiar a la facultad. Y desde ese entonces yo ya no estudio. Oh. Y vos, George, a ver, contá cómo era tu aparición en la tele. ¿Cuál? ¿De quién? La tuya. Coso, boludo, la de Margaby. ¿La mía? Ah, de Margaby. No, la de George. Contanos, Margaby. Contanos tu historia de farándula. No, ya contó, pero vos, George. Claro, yo ya la conté. Ya la conté. Vos tenés más, yo sé que vos tenés más. No quiere contar. Podrás escapar, George. No, sí, él tiene más, yo sé que él tiene más. Me queda una sola y después te toca a vos. Ay. ¿Esta semana te toca a vos? Telequino, telequino, telequino. Y la primera vez que salí, era, bueno, íbamos a la primaria y había un programa infantil que hacía el canal regional, el canal 7 de Neuquén. Había un programa donde una mina tenía un programa infantil y no sé qué. Jugando con. No, jugando con Hugo. En vez de jugando con Hugo, jugando con el pingüino. Claro, ni siquiera porque con Panam, por ejemplo, Panam estaba bueno en ese tiempo. Digamos, te alegrabas mirando, no sé, cómo saltaba o lo que fuera. Esta, ¿no? Ni sabías de qué carajo era el programa. O sea, era una mina que el marido tenía guita, le pagó un programa y hacía los fines de semana el programa. La nave Lascar de la Patagonia. Y un fragmento de ese programa salió del video ese viral de Obedece a Morse. Claro. Y bueno, fueron al colegio, no me acuerdo por qué, nos filmaron a todos y justo ese día nos hacen pasar a, ¿cómo se dice? Arrear la bandera. Entonces pasamos con... ¡Arre, arre! ¡Arre bandera, arre! pasamos con... éramos tres y nos filman al lado de la bandera y eso. Y bueno, ahí yo... Me habían hecho casi mi primer plan y estaba y justo andaba con una zapatilla hecha bosta. Entonces se ve toda la filmación y cuando termina la filmación están las patas donde está toda la zapatilla abierta. Y eso fue la primera vez en televisión. Y después fue la otra que ya les había contado ahora dos o tres minutos atrás, el tema de la protesta por el boleto. Cuando eras un gordo de Moyano, un gordo de la CGT infiltrado. Bueno, pero ahora tenés que contar. Ahora tenés que contar vos. Bueno. ¿Qué les puedo contar? Acá en Canal 8, que ahora es Telefe de acá, hay un programa donde se llama, bueno, si hay alguien de Tucumán lo conoce, que es Elegidos. Elegidos es todo hacen playback. Hace un año voy con mi banda. Vamos a Elegido. Airbag. Mi banda que se llama Airbag. Oh. No, perdón, ¿cómo se llama? ¿Qué? La banda. Roca Lobos. Ahí te verás justo por la imagen de Elegido. Qué hijo de puta. Bueno. ¿Cómo se llama la banda? ¿Cómo se escribe? No, no importa cómo se escribe. No, la banda de Luxo. Déjalo, la banda de Luxo, déjalo así nomás. David, déjalo. No seas solete y déjalo así. ¿Qué es lo que pasa? Había que hacer playback. Antes de entrar a Elegido, nos sacamos una foto con los muchachos de la banda y viene un viejo por atrás. Un viejo que lo empuja a uno de los integrantes de la banda. Que justo era uno de los más petizos, más chiquito. Y sale una pequeña frase muy hermosa que es tucumana, que dice: se pide permiso, viejo cajeta. ¿Qué? Para ese momento, el viejo nos quería hacer cagada a todos. En lo que se está por armar quilombo, viene un vago disfrazado de piñón fijo que estaba invitado ese día en el programa. Uno disfrazado de gaucho a querer separar y gente de Canal 8, de productores de Canal 8. A lo que pasa ese quilombo. Y un chabón sin pierna. No, eso no, eso estaba en el otro lado de la plaza. Y una enana travesti. Faltaba eso nomás. Ya con el vago disfrazado de piñón fijo ya era mucho. Los conocidos de David. Ahora hay que hacer meme de Samir diciendo se le cae ganando cajeta. No puedo decir eso, judío cajeta. Bueno. Ese era show, era playback. ¿Y qué hacemos? En un momento nosotros teníamos un integrante de la banda que le falta un dedo y toca la trompeta. Aunque no lo crean. Entonces tuvo que ir a pedir un dedo prestado por ahí. Juega no, muy bien a los bolos. ¿Qué es lo que hicimos con el vago? Lo hicimos tocar la guitarra. en la filmación hay una parte donde le están apuntando a él y apuntan la mano y se ve que le falta el dedo y tocando la guitarra. Y se ve todo más puro. El cantante y el bajista tocando la trompeta, trompeta y trombón, y no tocaban, se ponían a bailar y la giraban. Tocan tan rápido que no se le ve el dedo. Te juro. Y qué es lo que hicieron en ese momento, dijeron, bueno, gordo, vos cantás. Estás en pedo. ¿Vos cantás? Con y razón era distinta la voz, boludo. Te juro, bueno, presentamos la banda, listo, tomá. Me mandan a mí al frente y me hago el de canta, hago playback. La gente que no conoce, que no lo conoce, que nunca lo he escuchado, dicen, ah, mira la voz del gordo. Parece que se fumó un caño de escape. Y al bajo de la guitarra le falta un dedo. Que se lo ve que le hacen un zoom a la mano al bajo, que le falta el dedo. ¿Eso está grabado? No sé si lo han podido grabar eso, mira. Pero justo le hacen una toma a la mano y le falta el dedo. Le falta el pulgar, le falta el dedo meñique. Aunque usted no lo crea, terrible. Te juro. No sé, que le faltaba una falange. Y trataba de guitarra. Hay una filmación de Oxisacre un poroto al lado de esto. No, bueno, eso no es. Están con playback, Oxisacre tocan vivo. No como ustedes. Ay, perdón. No sé si vieron en YouTube, búsquenlo, el video de los brujos en el programa de Raúl Portal. Ah. Sí, ¿sabes que sí? Más o menos me acuerdo cuando tocan Kanishka. Sí, que tocan Kanishka. Ah, sí, es una locura. Pero cuando Raúl Portal le daba re duro le la daba marca. La fafafa. Sí, encima está bueno porque Raúl Portal está con un traje color salmón. La onda romántica. Bueno, empiezan a tocar. Para que los conocen, los brujos tienen un estilo muy salvaje. Y de repente vos ves que están tocando, obviamente se enfrenta, están haciendo playback, y de repente hacen. El guitarrista, la guitarra en el piso, las manos sobre la guitarra y haciéndola levitar con dos tanzas que se ven. Ay, lo voy a mirar. Que no sé quién va a hacer la edición de esto. Si puede poner este segmento, o sea, demo, que no está entre nosotros porque murió. Mira, levanta la guitarra con dos tanzas y que. Ya se levita con dos tanzas. Acá está. Se le contamina todo. Con dos hilos de pizza, lo David, boludo. Con dos hilos de pizza. Para algo lo guardaba. Los brujos. Ah, no, pues no era. Romance. No, perdón. Llega el romance, es el bolero saco, llega a la Argentina. No, no era color salmón. Era como un dálmata. Los brujos. ¿Pueden hacerlo en 60 segundos, una cosa así? ¿O en un minuto? ¿Puede ser? ¿Eh? ¿Eh? No, es que el traje de Robo Portal que estoy viendo no es salmón. Es de estampado tipo dálmata. No, te iba a decir, te quema las córneas ese traje. Imagino verlo en vivo, boludo. No, debe haber sido una experiencia muy linda. Vos que tenés videos de los brujos en vivo, hay uno que salen los dos cantantes en un solo enterito. O sea, es un enterito ancho y están los dos cantantes adentro cantando. Muy bueno. Como Barney y Homero. Exactamente así. Me voy a bañar y después me voy a acostar así mañana consigo obra social. ¿What? Así que no me muero. Exacto. La época de Raúl Portal le mandaba mucho a la fafafa. Sí, dale, mando. Así terminó su carrera pobre. Con el portal de las mascotas. Y haciéndole la gamba gratis. Ay, Dios. Bueno, gente, nos vemos. Un abrazo, che, buena suerte. Cuídate. Bueno, claro. Se despide con nosotros Mondoque. Va a cuchillar un sereno. Hasta la próxima. Ay, Dios. Bueno. ¿Qué otra anécdota podemos contar ya para seguir robando? Otra anécdota. Bueno, ¿sale alguno? ¿Salió en radio? Además, me gané. No salí en radio, pero me gané el libro de Horacio Pagani. Espera, ¿quién se ganó algo en la radio así bizarro? Así, bueno, ya vemos que David, el libro de Pagani. Yo de Malditos Nerds gané. Bueno, radio. Gané dos juegos. Rippy me dio, en la primera vez que gané, tenías que contestar unas preguntas así sobre juegos. El primer juego que gané fue el Fallout 3, porque le pedí el Borderlands y no lo tenían. O sea, ellos me decían, mira, tenemos estos tres, ¿cuál querés? Le dije Borderlands y me dice, ah, no, mala mía, no la tenemos. Bueno, dame el Fallout 3 entonces. Quiero el elefante. Gané el... Y después más adelante gané el Dishonored. Ya lo había jugado y me lo conocía, pero me gustaba muchísimo. Pero más que eso, no me gané el libro de Pagani. Encima lo tuve que ir a buscar a Capital, fui todo contento. Encima el libro era... Eran 70 páginas. Fuente tamaño 12 en Comic Sans. 1,5. Hasta lo medió el vago, así es. Y lo medí porque el que lo editó, lo que sea, puso letra grande, interlineado grande, para que parezca un libro grosso, pero nada que ver. Para que ni así llegue a 70 páginas, o sea, para que sea una mentira. Y yo creo que más que haber ganado el sorteo, vos lo perdiste, por eso te hicieron ir a buscar el libro. O sea, era todo lo que pierden, se ganaron un libro. Porque ¿quién mierda quiere el libro de Pagani? Bueno, yo no, por lo menos. No, alguno va a querer, alguno lo va a querer. Pero, ¿y lo leíste? Sí, lo leí, está interesante. ¿Pero sobre qué es? ¿De qué habla? ¡Sobre Riquelme! Anécdotas con otros técnicos, etcétera, sí. Sus peleas con Bilardo. ¿Y no habla de Riquelme? Cada dos páginas habla con Caps, todo grande. ¿Está hablando David? Ah. Sí, no, nada más. Solo eso me gané. No sé si ustedes ganaron algo. Sí, como que fue muy limitante, ¿no? El haber dicho ¿qué ganamos llamando a la radio? ¿Qué ganaste llamando a la radio Aspen? Los años bisiestos. ¿Qué hijo de puta? Yo gané la otra vuelta no hace mucho, no en la radio ni año bisiesto. Creo que no. De la gente de Geek Out, estos que hacen los cosos de juego de mesa, las juntadas de juego de mesa, que ahora hicieron un lugar, o sea, alquilaron un lugar donde vos podés ir a jugar juego de mesa que a David no le gustan. Podés ir a jugar juegos de mesa en Capital cualquier día de semana. Ah, ¿ya tienen un lugar? Sí, ahora, o sea. Viste que ellos tenían una casa que la ponía uno de los vagos, se llama Ezequiel Witty, creo que. Y bueno, resulta que se mudaron, entre comillas, porque ahí vivía el Flaco y otra de la gente que organiza en sí, y ponían la casa esa. Ahora, digamos que se mudaron y aparte alquilaron un espacio, que por lo que vi en fotos yo no fui todavía. Lo abrieron hace una semana. Un lugar muy piola que podés ir, creo que... Pero, o sea, lo que sí, tenés que pagar una entrada, que te podés quedar el tiempo que quieras. Creo que pagas algo de 100 pesos, o sea, poco y nada. Y que podés jugar, o sea, las horas que se te cante, que te quedes ahí con otra gente o un grupo de gente con el que vos vayas, obviamente, y usar todos los juegos que tienen ellos en su su biblioteca de juegos, no me sale la ludoteca, sería la palabra, y tomar mate, café, té sin tener que pagar más que la entrada esa. ¿A dónde paré a dormir? ¿Cómo? ¿A dónde? Esto es en Porteñolandia, en Capital. Creo que es en Palermo, o sea, barrio de Conchetaje. Pero queda a mano de... O sea, en transporte llegas con todos los bondis y te llevan mayormente. Y está buena la iniciativa, no sé cuánto... O sea, si realmente les rendirá a nivel negocio como tal. Que como está la cosa, está bastante jodido, pero ni sé cómo es que cuál es la idea en sí, pero como iniciativa para fomentar los juegos de mesa y todo, está bueno. Y también está bueno que, bueno, pones 100 pesos, podés jugar los juegos de mesa que se te cante, pero bueno, tenés que tener o gente que esté ahí o un grupo de gente. Bueno, y a lo que iba todo esto... La banquita. No sé, bueno, tendrán un buen pasar, porque aparte también venden juegos, o sea, si vos le consultas a ellos, te pueden llegar a conseguir alguno que otro juego. Buena onda la gente. Y a lo que iba con esto era que hicieron un sorteo y yo me gané un juego de cartas que se llama Virus, que es un juego casual, bastante entretenido en sí. Buenísimo. Sí. ¿Alguien más o paso yo con mi turbia? Pasa con la pasa turbia. Más. Bueno. Esto era año, bueno, no sé, 90. Había un payaso tucumano, grotesco como él solo. Es un creepypasta en vida. Que se llama el payaso Tapalín. El payaso Tapalín tenía un programa de radio donde yo me gané, siendo chico, era un cuaderno y ya lo vieron, ya pueden ver la imagen de lo que es el payaso Tapalín. ¿Qué verga es esto? Es el payaso tucumano. El piñón fijo de Tucumán. Es un hijo de puta. Y hasta el día de hoy sigue vivo, ¿no? Está re duro, boludo. Te salvaste que te cogiera. Es peor que It. ¿Dije o no dije que era un ¿Cómo era el nombre? Tapalín. Tapalín. Tepelín. Hasta salió en un Me colgué del cable de Duro de Domar. Te juro. Sí, lo encontré. Después es muy bizarro, pero lo más bizarro que yo me miré hasta el día de hoy, lo que me acuerdo, el payaso Tepelink. Y es justo los colores, boludo. No será representante de Tepelink Sudamérica. Ay, Dios. Lo tuvo. Ay. Bueno. ¡Ay, Dios! Ay, me duele la quija. No, pues te hijo de puta. Lo peor de todo es que después te lo toman. Yo soy Pagliacci. Esta noche todos van a soñar con tapete. Tengo globos, Magabis. Yo porque flota el burarte de magia. Y después ahora. Ay, bueno, compostura. Les termino. No, voy a scrollear para arriba, boludo, no puedo. Y David sigue, David sigue. David sigue, no le importa nada. Me retenté, boludo. Ay, sí. Bueno, el fulero, hijo de puta. Ya está, David, ya está. Por favor, David. Me duele la quijada. Bueno, termino porque esto sí. Daro se acaba de mutear porque se está. Literalmente se habrá meado de la risa. De lo que yo me llevo a acordar es que yo fui a la radio con mi papá, que me había llevado a retirar mi regalo. Y el viejo estaba disfrazado de payaso. Nos recibió disfrazado de payaso en la radio. O sea, ustedes imaginan a mi corta edad ver eso en persona. Ay, Dios. Bueno, ahora te puedes pajear con cualquier cosa, ¿verdad? Después de haber visto eso. Qué fulero que es. Qué fulero que es el hijo de puta. Igual, yo no entiendo, ¿no? Es Chabelo maquillado. Pero más turbio, ¿verdad? Sí. Más turbado. Y tenía más turbado que nunca. Igual yo nunca entendí, ¿no? La movida de ese tipo de payasos, ¿no? Que se lo asocie a los infantes, ¿verdad? O sea, son bastante macabros, bastante tenebrosos. Oscuros. Y bueno, él tuvo un programa, no sé si era en Canal 10 de Tucumán, Canal 8, en el año 80. Tuvo un programa de radio, un programa de tele. Que era el circo de Tapalín, que era como el, digámoslo así, el Carlitos Bala tucumano, o sea, pues tenía programas infantiles, y hasta se tiró de candidato, creo que era gobernador, Tapalín, si no me confundo, o legislador era. Ya lo busco. Pero creo que era algo así. Bueno, no me acuerdo, pero para algo se va a tirar una política, Tapalín. Ya que estamos, aprovechamos para leer los comentarios. Ya quiere cortar el mango, ya no quiere saber más nada. No, eso dejémoslo para algún episodio. Para un episodio posta a posta. Bueno. Este va a ser un punto 5 bastante especial. Bastante buen provecho. Gracias. Hoy comiendo en vivo. ¿Por qué? Porque sí, vos que nos estás escuchando, vos que te estás comiendo ese apretado de jamón y queso, vos que dijiste, quiero ser como mi héroe David, y está comiendo en este momento una porción de Uggis frente al obelisco. Sí, yo hoy como con vos. Hoy te estoy acompañando. Estamos comiendo juntos. ¿Por qué? Porque Podcast por 2P te quiere. Eso es mentira, porque vos ya comiste cuando la persona esté comiendo. Bueno, muchachos, yo los voy dejando porque... tengo que... Sí, medio temprano tengo que despertarme porque ya a las 9 tengo que arrancar. Vieron que el viaje este fue por laburo. Sí, sí. Así que... No, yo, por eso me traje un grabador. Voy, aprendo el grabador y... Después veré qué carajo la... Trabajo muy duro, como un esclavo. Oh my God, ¿te fue bien en el trabajo? Oh sí, escuché todo. Que no se entere que estuve grabando. ¿Y qué? ¿Que estuviste grabando? Ay, lo dije, lo pensé. ¿Qué hace, George? ¿Cómo andas? Bienvenido. ¡Hayo! ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo les va? Está como el huevero de demo. Sí. ¡Ay, qué! ¡Cumbrera! ¡Qué gentes malas que son, eh! Che, ¿tenés un micrófono nuevo o qué onda? Porque se te escucha bastante bien. Bastante decente. Robaste un micrófono en la sala de ensayos, ¿no? Tucumano chorro. Callate, no sea botón. Callate, no sea botón. Bueno, te quieto, salga. El vago de la sala no se va a dar cuenta, así que sí. ¿Ve? Micrófono nuevo, gratarola. ¿Gratarola o...? Nada que un susto y una corrida no... Nada que un susto y una corrida no pague. A ver, hay que la gente allá no escuche podcast por los pedidos, están... ¿Qué onda, gente? Los tucumanos tienen fama de ladrones Dices, no, no hay que ser, no hay que juzgar a la gente por su lugar de nacimiento. Sí, hay que juzgarlos a todos los tucumanos. Hay que ir y preguntarle. Cállate, negro pata sucia. Porteño puto. Porteño puto, negro pata sucia. Cuchillero. No, yo estamos hablando de cosas caseras. Cosas caseras. Ah, sí, un flan con crema, boludo, qué rico. Lo dan así bueno, caserito. Ay, Dios. No debes saber cocinar nada, vos. ¿Ah, que no? No sabes eso. Eso, fideo instantáneo ramen que te hago, mira. Está con la presión a 400, vos. Sí. Y pero, boludo, pero parece están ustedes que me cuidan. Espera, pero te está diciendo que no debes saber cocinar. Y siempre manda fotos de galletita con el té. Con el té de 27.000 sabores y manda galletita. Sí, ¿no? mi desayuno, cuando sea tu desayuno, tu merienda, tu cena, hijo de puta. Boludo, ¿cuántas veces mandaste la cena y mandaste una foto de galletita? Y... un vaso de arroz y un vasito de jugo. Sí, sí. Espera, acá hay lo una máximo voz que cocinaste fue acá ir a acá ir a hay una voz nueva, muchacho. Acabo de sentir una voz nueva que no conozco. Una es voz naca, misteriosa. No, es no sé, pero mejor, mis antenitas de vinil están presenciando la están identificando la presencia de un enemigo. De un enemigo de la loma de los televisores. Estamos entrevistando a Samir. Samir está con nosotros. Usted avaló la bomba en la AMIA. Usted no puede decir eso. Usted avaló que ya sale mal. Ay, qué placer, Margavis, tenerte con nosotros, poder escuchar tu bendita voz. Nuestro querido productor. Nuestro amado y bien ponderado productor, el que nos da nuestro dealer. Sí, no sé por qué el productor y el dealer, porque nunca, o sea, posta, no sé por qué. Porque vos nos das las cositas chanchas a nosotros que nos gusta. Estaba el rol libre y dijimos, bueno. Claro, sí, sí. El responsable social. Si pasa algo, te cae en la voz. Le echamos toda la culpa a Margavi. Si nos mandamos un moco, que es lo más probable cuando yo abra la boca, la culpa es Margavi. El chivo expiatorio. Así fue el primer invitado. No, nada que ni nada. Esperá, boludo, esa parte no la conté porque. Gente, algún día lo vamos a necesitar, pelotudo. Llega y escucha esto, se va a armar quilombo por tu culpa, cajeta. Así que aprovecha y cállate. Te va a mandar a los yakuza, boludo. ¿Te acordás los memes de la máquina de humo? Bueno, curiao, yo les dije, yo tuve un problema y ustedes. Sí, ya sé, boludo. Qué cagada eso.